Pero bien, che, felicitaciones por lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Metiendo mucho empeño, metiéndole duro todos los días, como corresponde. Así que metiéndole acá nomás. Perfecto. Jay, ¿cómo? ¿Jay está bien? Excelente, papá. ¿Vos? Vos decime si te pronuncio bien. Sí, Jay Nick. Jay Nick, así completo. Así como soy. Ahí está. Che, si no J, ahí va, está. Mirá, me gusta. Había un jugador de básquet terrible llamado el Dr. J. Oh. Che, felicitaciones también. Muchas gracias. Y aparte a los dos, geniales por la onda. Gracias, está bueno, se van a abrir puertas mucho más rápido. Bueno, ¿cómo surge esto? Amigos, los dos amigos. Sí, muy amigos. Muy amigos, sí. A ver, realidad, vamos a hacer una historia. Claro, vamos para atrás. Amigos jóvenes, ¿les gustaba la música en general? Nos gustaba la música, sí, pero nos unió la música en sí hace poco, ¿hace cuánto? ¿Un año? Un año nos unió la música. Lo conocí a él mediante a Otra de Viernes, una canción que yo le he sacado hace poco. Él me comentó que estuvo muy buena y que si quería hacer algo con él, empezar a trabajar con él. Y nada, así nos juntamos un día en una pieza y partió todo de ahí, ¿no? De ese plano. Sí, sí, ahí claramente, está. Amigo. ¿Cómo llegás al material del primero? Yo venía haciendo música de antes, bueno, con Fage, que hoy en día es nuestro productor. Bien, bien. Veo el talento que tenía Nicky, digamos, y le comento ahí cómo estás, qué sé yo, muy bueno el tema, siempre tirando buena energía, ¿no? Qué bueno. Y por cosas de la vida nos juntamos. Salió una canción y después, empezamos a empezar a cranear el futuro, digamos, qué podíamos hacer, cómo movernos, a verlo de otra forma, a todo lo que es la música. Claro, generar un emprendimiento musical, claro, ¿no? Que obviamente se proyecte hacia futuro, ¿no? Se proyecta hacia futuro, claramente. Y ahora este boom que está, ¿cómo surgen estos temas que se están... ¿Cachengue reggaetón? Ajá. Oh, una bomba. Fuerte, ¿eh? Cachengue reggaetón. Ah, porque está bueno que la gente también conozca cómo surge, se sientan, empiezan a tirar. ¿Cómo surgió Cachengue reggaetón? Mirá, yo estaba buscando un sonido que sea único, porque veía que se escuchaba mucho el reggaetón por un lado, el trap por el otro, cachengue de los DJs, que hacen cachengue, el Fer Palacio, Alan Gómez. Sí. Y un día estaba en el lago con unos amigos y estaba una canción de fondo que es la de Quevedo, Cayó la Noche, se llama, y era versión cachengue de estos DJs. O sea que la cabeza te vuela todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y estaba quieto así, digo, uff, suena tremendo. Y mis amigos me dicen, eso tenés que hacer vos. Y bueno, surgió de ahí, probé y quedó tremendo. Mirá vos, y ahí, bueno, surgió lo de la colaboración con Surgió, Nick. Surgió enfocar nomás en el nicho de lo que es cachengue. Que nosotros vemos que mucho DJ solamente hace cachengue. No hay un artista que haga una canción que sea cachengue. Entonces dijimos, ya está creado el reggaetón, ya está creado la cumbia, ya está creado todo, vamos a mezclar, vamos a hacer el cachengue, que no hay ningún artista que lo está haciendo, así que vamos a tratar de meternos ahí, enfocarnos ahí. Hablamos con nuestro productor, él ya sabía más o menos del tema porque eres un DJ. Claro. Y nada, ahí surgió Cachengue Reggaetón, el nombre también, Cachengue Reggaetón. No, está el bueno. El nombre comercial, súper comercial. Así ¿Y cómo es, repito, para contarle al oyente, ¿no? ¿Cómo es el armado? ¿No? Está este sonido, está esto, lo empezamos a mezclar, che, empezó a sonar lindo. ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa intimidad? Para la idea desde cero siempre es guiarse con un instrumental, la música, digamos, de internet, siempre hacemos eso. Después de eso, nos paramos literalmente, ponemos la música full con el celular, grabamos. Y que salga una melodía, pero al instante, digamos. O sea, sale por energía, ¿no? Ahí surge la melodía y después se le coloca la letra de lo que va a hablar o a lo que se va a referir. Proponen un tema, ponele que puede ser ahí o surge. Claro. Y lo empiezan a trabajar, a pulir, como se dice. Pulir. Y ese instrumental lo agarramos y le decimos, Fe, hace algo parecido. Siempre haciéndolo cachengue, ¿no? O sea, usar los acordes del instrumental. Y hacerlo de esta manera, así, bla, bla, bla, bla. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Hoy ya son una realidad, y esto con lo que yo escuché va a seguir explotando y creciendo. Sí, y espero que así sea. Y espero que así sea. Previo a esto, los referentes a la música. Bueno, Nicky, vos. O sea, a mí me gustaba esto, capaz nada que ver, yo escuchaba Los Redondos, nada que ver. Pero, ¿cómo era tu vida la música ahí? Yo, por ejemplo, a la mañana escucho más música tranqui, una Arjona. Mirá. O sea, súper tranqui, pero con mucha mentalidad, no te das cuenta. Pero, como te dice él, tenés el DJ que están trabajando con artistas ahora, por ejemplo, Alan Gómez, que está trabajando con Callejero Fino, que son locos que están en... Vos tenés que entrar más, fijarte, tomarlo como un negocio, fijarte cómo es. Sino que es un hobby, también lo puede hacer, pero si vos querés vivir de esto. Así que tratamos de enfocarnos más en lo que ellos estaban trabajando, qué es lo que ellos hablaban, cómo ellos se movían. Nos fuimos fijando más en eso. Y de referente, como te digo, soy abierto a todo, escucho todo, armar todo. Bien. Mando de todo. ¿Y en tu caso, Jota? Yo desde chico, una vez me regalaron un CD cuando tenía 5 años, literalmente. Mi cuñado, nunca lo dije esto, que lo estaba por tirar y me lo regaló, era de reggaetón, de Daddy Yankee. Mirá. Y ahí me empezó a encantar. Mirá, vos. Y ahí no paraste más. No, y ahí escuchaba todo el tiempo, literalmente, estaba la música de reggaetón, tipo el reggaetón, me encantaba. También, obvio, como dice él, muy abierto, mis papás siempre escucharon de todo, Michael Jackson, Queen. Claro, ochentoso. Sí, también. Ochentoso. Viste que aparte mucho DJ, de DJ, ¿no? De boliche, recurrieron a los temas de los 80. Sí. Se reinventan, digamos. Reinventan sonido, melodías, pero siempre referente a lo que ya estaba sonando en ese entonces. ¿Cómo detectan ustedes, más allá de los amigos, me imagino, y de lo que les pueda decir yo, que lo escuché, cómo detectan que el material es bueno? ¿Cómo detectaron ustedes, che, con esto vamos a andar? Y después vamos a redoblar la apuesta, pero ¿cómo detectaron eso? Las campanas, ¿no? ¿Qué? Tenemos amigos en sí ya como designados por decir, yo tengo amigos que si yo le tiro ellos van a decir la verdad, por más que... Confía en lo que te confío van a... Confío en ellos porque como ellos yo le dije, si mi material no suena también por ahí es parte tuya porque vos me dijiste que estaba bueno y no estaba bueno el material, entonces... Siempre le pedimos siempre eso. Ellos te dicen, o sea sí. Que la opinión del amigo... familiar, valioso. Amigo... Yo igual... también he pasado a veces a otros amigos productores o de afuera, conocidos, como para que te den una opinión. Porque como dice Nicky, ¿no? Si te mienten y después no vendés, es pedo. O sea, la posta, decime la verdad, si está feo hago otro, o sea, no hay problema. Podemos estar todo el día creando. Sí, estamos para eso. Y hoy están abocados a esto, a la creación, hoy están laburando. Sí, estamos. Le contamos al oyente porque me contaron fuera del aire, pero hoy están abocados a eso. Hoy estamos a eso, para eso, solamente para eso. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Se juntan, empiezan a tirar, es así? Y nos tenemos muchas tareas, porque hay que también hacer un registro de la canción, para después cuando tocas en vivo, pasar planilla, ¿viste? Todo eso. Tenemos tareas, así el del día a día, a tal hora hacemos esto, a tal hora hacemos esto, porque a la mañana hacemos creaciones para las redes sociales, o para canciones. Canciones mismas, ensayo a la siesta. Y bueno, así se va. Por ahí se complica la siesta, bueno, lo pasamos para la noche, nos quedamos la madrugada. Así nos movemos, por ejemplo. Sí. El día anterior planeamos todo para el otro día. Ahora le voy a preguntar, porque llegó un momento que se tuvieron que presentar. Sí. Bueno, ¿qué momento? Háblenme de eso. ¿Qué momento? Yo lo que digo, ¿no? Para un futbolista entrar a un estadio, para un músico tocar con público. Hay músicos que empezaron con 10. Sí, ¿no? Claro, y hoy llenan estadio. Hoy llenan estadio. Una ¿qué locura. Les pasó? ¿Qué les pasó ahí en la cabeza? Debe ser una locura, ¿o no? Vos te presentaste con Elegante la primera vez. Yo la primera vez tuve telonero Elegante en el San Martín. Tomá, Elegante. 4 canciones tenía. 4 canciones. Canté. Canté, como te digo, de telonero él y nada. Creo que cuando yo estaba esperando que me toque el momento, me dijeron, bueno, en 5 minutos subís. ¿Pues no golpear las rodillas o no? No, estaba tomando un mate, decía, yo tengo que estar relajado, sí, yo sé que lo que tengo que hacer y sé que lo que hago lo hago muy bien. Así que estuve súper relajado Vos imaginate que no fui a hacer una prueba de sonido, no fui a hacer nada. Me dieron el micro, subí y la verdad que la gente me aceptó perfecto, con los brazos bien abiertos. Se coparon con mi música porque, como te digo, está pegando. Después sí creo que fue, me puse más nervioso cuando bajé, claro, que la gente me empezó a pedir fotos, me cayó la ficha. Que vos estás cantando, ¿no? Y ves que la gente se empieza a mover, yo estaba, es una locura. Te cuento la anécdota, yo estaba cantando y las luces me pegaban en la cara, y yo tenía una gorra, entonces estaba cantando, no veía. Yo cuando quería ver, bajaba un toque la mirada, la gorra me tapaba los ojos, ahí notaba que la gente estaba, aplaudía, bailaba. Vos imaginate que para ese entonces no se podían levantar de la mesa la gente. Y la gente había COVID, ¿no? Había el tema de COVID. Por la pandemia, eran los protocolos de la pandemia. Exactamente. Y la gente había dejado el centro de la fiesta, en el que es en el medio, lo había dejado. Entonces, cuando yo fui a entrar, le dije, bueno, vamos a ponernos a bailar, vamos levantando las mesas, bla, bla, bla. Empecé a cantar mis canciones y noté que cuando bajaba la mirada la gente se había copado todo en el medio, se vino para donde estaba yo, digamos, dejó de estar en la mesa, dejó todo lo que es reglamento y se puso bien enfrente y empezó. Así me fueron acompañando y creo que después cuando me bajé, que me cayó la ficha y fue cuando me puse súper nervioso. Mi hermano decía, si ya está, ya terminaste, ya no te podés poner nervioso acá. Pero pasa eso, pasa, cuando bajas, te cae la ficha. ¿Y a vos qué te pasó? Y yo allá por el año 2018-19, cuando recién arrancaba, tiré un reggaetón que decía de Concordia Argentina para América. Bueno, lo largo... Pero yo no lo iba a largar a las redes. O sea, se lo pasa un amigo, ¿viste? Y empezó el camino en internet. Y claro, sin vergüenza agarró y lo empezó a poner en todos los bares. Obligado lo tuve que subir. Y un día te llaman, te dicen, che, ¿te animás a hacerlo? Claro, y vos sabés que lo ponen en los carnavales. Mi tema ni siquiera estaba subido. Yo me cagaba de risa. Bueno, lo subo, qué sé yo, y ahí empiezan a... Me llaman de la Naranja Milón, no me acuerdo, me hicieron una entrevista. Le mandamos saludos a Lugo Roja. Ahí, Y bueno, después de eso, me empezaron a llamar a escuelas, y ahí fue cuando la primera vez que toqué. O sea, es que toco y literal, o sea, muchos nervios. Yo me imagino. Encima era mucho más chico, ¿viste? No, yo me imagino que hoy lo contás con una satisfacción, pero en ese momento... Antes no tenía nada. Yo me reía, digamos, pero estaba resultado. Y ahora, ponele, ¿qué les pasa cuando los convocan y eso? Bueno, ahora me estaban contando fuera del aire que van a ser más extenso el show. Sí, están buscando una ampliación del show. Sí, hacerlo un poquito más largo. Pero cuando los convocan y eso, porque la convocatoria ya es parte de la satisfacción de que el trabajo está siendo aceptado, ¿no? Sí. Obviamente sí, que vamos a pelear para que lo convoquen más y que lo llamen. Sí, esa es la idea, ¿viste? Abriendo nuestras propias puertas. Siempre. Pero nos organizamos, primero que nada la organización, cuando nos citan la organización, tenemos DJ, tenemos ahora, hicimos todo un conjunto con Empire Sonido, que es sonido e iluminación, tenemos nuestro DJ que es DJ Fage. O sea, si no hay sonido, llevamos nosotros. Tenemos todo. Si nos aceptan por ahí teniendo un mal sonido, un mal cosa, imagínate teniendo nuestro sonido, teniendo nuestras cosas, mucho más. Y bueno, eso sería. ¿Y la grabación del material hoy cómo la están armando, cómo la piensan armar? De lo que ya hicieron, pero lo que se viene para después. O sea, el futuro, cómo hacemos. Sí. Bueno, primero hacemos la canción. No, pero te digo la grabación, el producto final. Claro, por eso. Hacemos la maqueta nosotros, se la pasamos a Fede, hace todo. Es tipo un engranaje, ¿viste? Por eso tengo que contar todo. Bueno. Como te dije recién, hacemos la canción, se la pasamos a Fage, que es el productor, hace eso, después vamos a la casa, grabamos bien como tiene que ser. Después, le tiran la base y ustedes empiezan a cantar solo, claro, ¿sí? Claro. Yo vi un artista de la grabación también, que es el Larva, Matías Solana. A él le hemos mandado canciones para que la masterice y puede grabar. Y yo veía que fue un grupo que ni sabía cómo decir, ¿cómo vamos a entrar solos? Si somos un grupo de cinco, no, déjenme a mí, dijo, después de algún producto. Dijeron, wow, loco, buenísimo. De a uno lo hacían entrar. De a uno. Y bueno, ahí está, ¿viste? Le tiraba como una base y entraba el guitarrista solo. Solo. Y los otros paraditos al costado, cuando lo mezcló todo, era una bomba el laburo. No, increíble. Trabaja. Increíble. Labura muy bien. Y bueno, el sonido hoy... A él o a cualquier ingeniero... de Master Indiamo, o sea, para que hagan en... Me reta Mariano, perdón, no es que perdón, yo perdón. Te estoy, ahí está, Mariano quise hablar, ahí está. Bueno, le pasamos al ingeniero para que haga un mastering, para que suene perfecta la canción. Una vez que tenemos eso, pasamos a hacer el video, hacemos el video, lo mandamos a editar afuera o acá, depende el presupuesto. Van buscando opciones, más vale. Sí, claro. Buscando opciones siempre. Y después de eso, nosotros tenemos que agarrar la canción sola, subirla a la plataforma digitales, por DistroKid, bueno, buscar a ver si podemos entrar en una playlist, y bueno, todo un tema, ¿eh? Después la subimos a YouTube, ahí, tranquilo. Y si hablamos de esto que nos contó J, a la diferencia está arriba del escenario, con el micrófono. ¿Qué diferencias tenemos ahí? Lo pasional, el público, tienen más margen para jugar. Ahora, por ejemplo, trabajamos con animador Poker Hiscano, pero cuando... ¡El Poker! ¡Mirá ahora! Hiscano, capo, Poker Show. Pero tratamos de que al show lo hagamos nosotros para ver cómo vibra la gente. Por ejemplo, fuimos a festivar en Plaza España, creo que se llama. Sí, en la Plaza España. Fue un festival ahí en Plaza España, la gente no sabe cómo nos aceptó. No, fue eso, súper lindo. Está fue. Bueno porque estamos aprendiendo también a cómo interactuar un poco más con la gente. Claro. Siempre tratando de aprender. Eso es experiencia, está bien eso lo que decís. Hay que aprender, después le va a salir aceitadito todo. Sí. ¿Cómo estar manejando que hoy juega un papel clave, si bien algo ya contaron, pero el tema de las redes sociales? Ponerle la gente que está escuchando ahora, dice... ¿Cómo los escucho, che? Los escuché nombrar, pero no lo pude escuchar todavía. ¿Qué les recomendamos? ¿Dónde los buscan? Yo les recomiendo que entren a Instagram de Jay Nick o de Nicky Ritter, el mío. En la biografía, apenas entras en Instagram, te va a saltar un enlace que vos tocas clic, te manda directamente al video o a la canción. De o YouTube. Perfecto. O en YouTube, directamente. O en el mismo YouTube, nos buscan como J. Nicky Ritter o J. Nick. Y salta automáticamente Cachenga Reno, que es el quitazo pero, que estaba viendo. Pero aparte, y de las cuestiones ahí nos encontramos con fotos en Instagram, me imagino, claro, para conocerlo sí, y todo eso. Y el tema es la producción, la vestimenta, ¿cómo la están manejando esa? Después en la página nuestra lo van a ver en una foto artística ahí, pero también sí, lo van a conocer como son ellos, como ¿no? Como somos, sí. Pero para un show, ponele, ¿cómo planifican eso? Eso lo planificamos yo y Jay Nick, justamente, nos cagamos de risa cada vez que hacemos que eso, pero... Que en ese momento no se van a olvidar más. No, siempre tratamos de ser diferente en todo, o sea, queremos ser distintos, queremos ser algo nuevo, y la ropa lo mismo, tipo, vamos a un local que nos guste o algo, y bueno... Le decimos que le hacemos publicidad, cambio de su ropa y vemos la ropa. Y lo por mejor. Ejemplo, ahora estamos trabajando con LIG Indumentaria, en el centro de la peatonal. Lucas, una masa, un abrazo. Te mando, Lucas, si está escuchando. Grande, Lucas. Después te vamos a hacer llegar el audio, Lucas, ¿no? Con un saludo. También, cuando estuve con Elegante, me patrocinó Indumentaria Emi, de la peatonal, acá a La Pato, le mando un saludo al barrio Tiro Final. Eso buscamos la posibilidad de que otros nos ayuden a nosotros a brindar ese servicio. Y que, bueno, como te digo, la vestimenta siempre diferente, tratamos de ser siempre diferente. Ahora queremos diseñar nuestra propia ropa. Ahora estamos incursionando en lo que es diseñar nuestra propia ropa para que sea mucho más diferente. Así que eso, sí. Y proyecciones, ¿no? Se viene época de verano, lindo clima, de que la música de ustedes va a sonar. Va a sonar, así. No va a quedar de otra. ¿Están viviendo con expectativa a esto? ¿Quieren? ¿Se vienen las fiestas? La citicultura, la fiesta del lago. Todas, empiezan a analizar ese escenario. Empezamos a analizar eso también. También, Salto Uruguay, es muy importante. Por pasar el charco, muy importante. Hay mucha fiesta. Bueno, acá tenemos mucha audiencia de Salto, así que si escuchan, los tenemos acá. Y empiezan a proyectar eso, che, mirá el escenario, ese, vamos a estar ahí arriba. Sí, como hicimos la citricultura, es buena, es buena fiesta para estar, para que mucha gente de Concordia nos pueda ver. Y decimos siempre, ahí tiene que haber chicas bailando con nosotros, bailarinas. Todo. También todo. En la proyección. Sí, está muy completo, por eso la proyección siempre tiene que estar antes de que pase el momento. Y esto la lo idea llevo... es que grite todas las citriculturas. Que grite, hay que hacer gritar todas las citriculturas. Corta. Che, y esto, más allá, ¿no? ¿Le gustaría llegar a qué sé yo, a un ámbito nacional? ¿Llegar a la gran ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Se proyecta vamos, eso? Nos vamos. ¿Eh? Pero lo proyectan, lo tienen sí, pensado. Tenemos proyectado. Ahora en octubre vamos a hacer el primer viaje. Uh-huh. Vamos a estar, que nos está escuchando ahora, con Tommy Díaz. Uh-huh. Mirá vos. Uh-huh. También vamos a estar, somos además de cantante y compositor. Uh-huh. Vamos a estar ayudando a artistas, a Daya también. Bien. No sé si nos estará escuchando, pero bueno. Pero le vamos a hacer llegar el audio. Sí, le vamos a hacer llegar el audio. De alguna manera van a escuchar lo que se dijo al aire. Vamos a estar allá buscando oportunidades, vamos a ir a eso. A buscar. Pero vos imaginate, ¿no? Un show. Movistar vamos, Arena. Vamos a poner que todavía no, que si no el de acá. O una fiesta en la Confederación, tratando de gente. ¡Qué fiesta! Ustedes cantando. Ese video se filtra. Sí. Cosa, por todos lados. Se va dispersando. Y después vos mismo mostrás, che, mirá lo que hicimos en tal lugar. Tal cual. Es un llamador, ¿eh? Con el tema de la temática de los temas. Es muy amplia, muy variable, o apuntan a algo en particular. Viste que ahí, él lo nombró Arjona, es el amor y claro, la... ¿entendés? ¿Tienen algo en particular o es muy amplio esto? Tratamos por ahí de que no tenga tanta letra explícita, cosas así, cosas... Más tranqui. Buscamos que le guste y que lo puedan escuchar siempre, no que en un cumpleaños no lo puedan escuchar porque hay gurises o cosas así, ¿no? Bien pensado. O sea, decimos palabras, sí, pero con carpa, disfrazada. No, pero está bueno esto que decís. Es muy importante. Aparte, los engrandece porque los piensa. Eso está bueno. Exactamente. Che, también, o sea, siempre tratamos de, para la fiesta, pensar letras para la fiesta, como hacer también historias de qué pasa qué puede pasar en una fiesta, en la noche, con una chica, qué sé yo, que está prohibido lo nuestro. Ahora, está bueno. Che, escúchame, en el tema puntualmente, ¿no? De esto de que se está dispersando. Si hoy quieren hacer una. Está escuchando un tipo y dice, lo quiero tener. ¿Cómo hacen? ¿Los contactan al productor? ¿Le escriben a través de las redes sociales? ¿Cómo están manejando eso? En las redes sociales tenemos un numerito ahí. Perfecto, ahí está. Para contrataciones, sí. Sí. Por ahí está escuchando, tiene una fiesta. Los quiero llevar a los chicos. Hoy en el Instagram, en un número... En Instagram también está en YouTube, igualmente, la descripción. Abajo al final dice Booking y hay una manito con un número. Lo mismo en Instagram. O sea que Facebook. Porque hoy... Está bueno porque son conscientes que las redes sociales y el mundo juega un rol clave. Sí, claro. Más para un emprendimiento musical como el de ustedes. Che, la vida particular, ¿qué están haciendo algo? Aparte, hoy se abocaron de lleno a esto. Estaban estudiando. ¿Cómo están manejando la vida particular? Antes, sí. Ahora estamos dedicándonos a full, de lleno a esto. Estamos metiendo toda la energía acá. En lo que es el negocio este de la música. Yo antes, voy a hablar pasado, estudié tripulante cabina de pasajeros, terminé en comercio 2 la escuela. Mirá vos. ¿Qué más hice de todo, viste? Marketing. Bueno, pero igual, se abrió un paréntesis, ¿no? Claro. Obviamente, si la música le va, no va a volver a estudiar nunca más. No, ahora estamos en esto, digamos, y ya no. Era como para decirle, mamá, quédate tranquila, tengo un título, pero yo... Ya está. Y ahora lo estás haciendo y eso es bueno. Sí. Aparte, viste, hacer lo que a uno le gusta siempre. Es muy importante. Y si ganás plata, mejor. ¿Y en tu caso? En mi caso, por ejemplo, yo me recibí a los 19 años. Me recibí a los 18. A los 19 me recibí de policía. Tuve 4 años ejerciendo la fuerza. Es una experiencia buena, inolvidable. Pero no me llenaba, como te digo, yo dije, necesito hacer otra cosa, hay algo más para mí. Si yo llegué acá, puedo llegar más lejos. Siempre lo pensé así, siempre lo iba a pensar así. Siempre con la música dando vuelta. Vos imaginate que yo estaba en la garita y estaba creando mis canciones. Claro, es muy importante de madrugada. Ahí está, eso es pasión. Eso es pasión, ¿viste? Tomaba mate en la garita, hacía frío y escribía, y componía. No componía cosas de cachengue, pero componía mis canciones que después me llevaron a... Bueno, hace 8 meses pedí la baja, me metí de lleno en la música, como le dije a él, yo me voy a meter de lleno en la música, necesito estar en esto, trabajar y no trabajar, como quien dice, ¿no? Trabajar de algo que te gusta y como no trabajar. Sí, porque parece que no trabajamos. No, pero aparte, no trabajamos. En la esencia se le nota que están contentos, que están muy apasionados con esto. Y cuando vos le aplicás eso, ya es muy está. Probable que salga todo bien. O sea que mantengan ese camino. Sí, la hay idea. Que laburarlo. Porque hay que laburar, meterle, va a haber horas de trabajo, alguna que otra rencilla, ¿no? Que me pone talete. Que se... No, pero todo eso resolvido. Está bueno. Eso está bueno porque... Ensayos, tirales. Todos los errores te dejan enseñanzas, eso es muy importante. Y con él, los errores que él los tiene, yo se lo recalco, se lo pongo sobre la mesa y él lo hace lo mismo. Y creo que para mejorar la persona y mejorar el ambiente. Tal cual, digamos, porque después cuando no vendamos va a ser culpa de nosotros y no estamos mintiendo. Seguro, seguro. Chino, me queda re poquito tiempo, la verdad que estoy chocho que hayan venido, pero les quiero preguntar, los materiales previos a la unión, a la fusión, también la encontramos en las mismas redes sociales. Sí, en YouTube. Uh-huh. Voy a deletrear así. Dale, tíralo. J, mi perfil, uh-huh. J en YouTube. JNICK. Uh-huh. Así me pueden encontrar. J Nick uh-huh. sería. Y Nicky Ritter sería uh-huh. NICKY. RITTER. Uh-huh. Nicky Ritter. Si no, en las redes sociales nuestras lo ven. Ahí está la placa. Ahí están los nombres. Si no, en las redes sociales de la FM lo van a encontrar. Ahí está la placa. Son medio complicados los nombres, por eso que... Sí, no, pero suenan y son fuertes los nombres, ¿eh? Gracias por haber venido, me encantó. No, vos, me encantó. Por invitarnos y por estar acá. Cuenten con este espacio para lo que sea. Perfecto. Cuando material 9 nos manden, nosotros lo vamos a sesionar. Y obviamente en cualquier momento estamos de nuevo acá. Estamos no, pero... Vamos a armar, más llegado al cierre de año, vamos a armar una en dale, vivo acá. Dale, ¿eh? Con gusto, estaremos acá. Dijo, Y venimos, cantamos en vivo acá y yo mandamos? Me meto en los coros con Hugo ahí. No. Che, gracias a vos también, es un placer. Felicitaciones. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Che, felicitaciones a la familia, son muy copados los dos, la verdad que está buenísimo. Esto lo deben mamar desde que nacieron, por eso. Así que felicitaciones a la familia, a los dos también. Gracias. Gracias por haber venido, me encantó tenerlo. Tenemos que hacer la música, tenemos que hacer la tanda.